Martínez y Martínez Sanza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? De grande. Yo quiero ser maestro, mamá. Maestro, mamá. Todo comienza en un sueño. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 15 de noviembre del 2014, saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. También envío un saludo a todos nuestros compañeros de la División de Tepuztepec en el estado de Michoacán, que ayer estuve por allá con ellos en una asamblea importante de informes y toma de protesta. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. El presupuesto que gastará el gobierno en las distintas áreas se aprobó en la Cámara de Diputados con un déficit o faltante en las finanzas públicas de aproximadamente 160 mil millones de pesos que se cubrirán con préstamos, con lo cual aumentará la deuda pública total del país de 42.2 a 43.3% del Producto Interno Bruto, el PIB, en 2015. Sin embargo, los diputados federales ni siquiera tocaron el tema de reducirle los salarios a los altos funcionarios públicos para adecuarlos a la realidad crítica del país. El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el perredista Carol Antonio Altamirano, reconoció en entrevista con Frecuencia Laboral que ese tema ni lo tocaron, por lo cual para el 2015 se mantendrán los privilegios de los altos funcionarios. No se tocó, o sea, no hubo reducción, pues. ¿Pero por qué? Si se supone que desde hace 2 años era un tema que iban a revisar. De hecho, el año pasado venía un incremento, venía un candado para que no aumente los sueldos de mandos medios y superiores. Lo habían quitado y después ya en el pleno se tuvo que introducir nuevamente. Y ya, ¿el año pasado y este año? No se tocó, o sea, viene igual, o sea, no hubo... Mi pregunta es, ¿por qué no se tocó? ¿No les interesó? No, lo que pasa es que nosotros planteamos recortes, fueron 65 mil en gastos innecesarios. Un sueldo de un alto funcionario que gane más de 100 mil, pues es estratosférico, y sobre todo los que ganan 300 mil o 500 mil, como son sí, los magistrados. ¿Por qué no se quiere tocar eso? ¿Por qué no se les quiere bajar el sueldo? No, lo que pasa es que, fíjate, aquí no somos mayoría. Pero dice que ni se tocó, o sea, ni se planteó. No se planteó el tema. Para el 2015 el gobierno federal gastará 4.694.677 millones de pesos, de los cuales el 77% será para gasto corriente, es decir, gastos de operación y gastos en altos salarios de funcionarios públicos. Ellos dicen que no hay dinero, pero no le tocan ni un centavo a sus salarios. Bueno, el 33% va a ser en gastos de inversión de capital. Y lo más grave, ¿no? No les alcanza y hay que pedir deuda para seguir manteniendo esta burocracia que no sirve para nada. Un ejemplo de lo que los mexicanos gastaremos en las prestaciones de altos funcionarios públicos. Escúchese bien, el presidente de la República tendrá un ingreso mensual de 358 mil pesos entre salario y prestaciones, como aguinaldo, prima vacacional, prima quincenal, gratificación por fin de año, apoyo para compra de automóvil, entre otras cosas. Los senadores ganarán 227 mil pesos al mes con prestaciones. Diputados federales tendrán un salario con prestaciones de 161 mil pesos al mes. El auditor superior de la federación ganará 197 mil 616 pesos al mes, más un pago extraordinario anual de más de medio millón de pesos. Escúchese bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la más cara de todo el mundo. Cada ministro de la Corte va a ganar 563,416 pesos. Quienes mantienen su estímulo de 1,000 pesos por el Día de la Madre, bueno, que algunos deben de tener, ¿no? Eso ya no se justifica, bueno, porque la mayoría ya no tienen mamá. ¿No? Sí, no tienen. Igual que los consejeros de la Judicatura Federal, de directores de área o director general o secretario general, los sueldos oscilan entre 70,000 a 122,000, más prestaciones por un monto que va de 43,000 a 63,000 pesos al mes. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ganará 248,000 pesos. El coordinador de la bancada priista por Chihuahua, Pedro Ignacio Cepeda, que se señaló que se deben mantener los altos salarios de los funcionarios públicos, según él, para evitar la corrupción. Y ese es el argumento de muchos de ellos. Vamos a escucharlo. Tener salarios importantes para una categoría de funcionarios combate un fenómeno del cual nuestro país es presa, es víctima, que es precisamente la corrupción. Bueno, ese es un argumento que se ha dado, pero ya vemos jueces que se corrompen de todos modos, ¿no? Por eso la iniciativa presidencial, la iniciativa de algunos partidos políticos de crear una fiscalía anticorrupción que combata con toda la fuerza del Estado mexicano y de raíz la corrupción. Es un desequilibrio muy grande que mientras la mayoría esté ganando entre 1 y 3 salarios mínimos, los altos funcionarios estén ganando hasta medio millón de pesos. Coincido en ese tema, pero yo creo que debemos de apegarnos al principio juarista, ¿no? En el sentido que los servidores públicos debemos vivir en la honrosa medianía que la ley establece como retribución a los servidores públicos. Hay algunos salarios que están fuera de proporción, lo reconozco. Y cuando le pregunté cuál era la honrosa medianía, dijo pues que no se atrevía a definir un salario que estuviera en la honrosa medianía. Pero la verdad es que no hay argumento para mantener esos salarios con personal tan ineficiente para las demandas sociales. Esa es una. Y la otra es que ni siquiera lo tocaron. O sea, ellos mejor ni le mueven porque todos ellos quieren seguir colgados del presupuesto. No, y además está sucediendo esto porque todos los mexicanos se los permitimos. No hemos podido organizarnos a nivel nacional. Vendrán sus campañas políticas. Todos estos diputados van a presentar sus plataformas diciendo que van a estar cercanos a la población y atender tus demandas, pero cuando ya están ahí ni siquiera se atreven a informar a la población lo que están legislando, que todas las reformas estructurales no benefician en nada a la mayoría de los mexicanos. El despertar del gallo. El gallo. La pregunta del despertar del gallo el día de hoy. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el periodo de prueba para trabajadores, ¿cuánto debe de durar y en qué condiciones? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Gusto en saludarte. Gracias. Hay varias preguntas del auditorio, dice: en junio de este año me hicieron firmar mi renuncia voluntaria y en la junta local me hicieron firmar mi finiquito. En la empresa en la cual laboré durante 15 años solamente me entregaron 8,000 pesos. Yo tenía un sueldo mensual de 14,100. Van dos abogados que voy a ver y me dicen que aún no puedo demandar, pero otros me dicen que ya no. ¿Qué puede hacer Luis Gómez? Nos pregunta el licenciado. Híjoles. Es que es muy frecuente este tipo de situaciones. Para empezar, y puede ser que no estemos de acuerdo, pero yo creo que a nadie nace en renunciar. Me parece que es un acto de no querer defender sus propios derechos uno. Porque, pues para que hagan renunciar es porque están amenazados con algún arma o están amenazados por mucha gente que les digan, tienes que firmar o no sales. Que sí se da el caso, pero en su inmensa mayoría no. Y estando ante las autoridades también haber admitido lo que le dieron, va a ser muy difícil que puedan algún trabajador reclamar sus derechos bajo esa perspectiva. De entrada ya le venció su periodo para poder demandar. En segundo, firmó una renuncia, como quiera la firmó. Va a ser muy difícil que haga esto, pero es muy frecuente este tipo de preguntas de la gente que dice, me obligan a firmar. Yo lo que les sugiero es no firmen. No firmen porque el momento que firman están renunciando a sus derechos. Yo creo que debemos tener la capacidad de defender nuestros derechos porque es lo único que tenemos que hacer. Y si ya le están diciendo que firme, ya no le puede ir peor. Pues o sea, la verdad es que si no firma no pasa nada. Y sí preserva su derecho a defenderse. Pero la gente se deja avasallar y se deja invadir por el miedo. O les dicen también, licenciado, muy común, firma tu renuncia y te recontratamos. Y nunca los recontratan. No, pues ahí tenemos ya bastantes ejemplos de esta situación, ¿no?, que se han dado. Pero también es la responsabilidad propia de reservar el derecho, ¿no? Acá en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, casi 28,000 trabajadores a partir del decreto hicieron eso, firmar su renuncia voluntaria, donde ellos dicen ahí en el documento que fueron por su propia voluntad a reconocer la terminación de la relación individual y colectiva por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Y con eso aprovechó la Junta y el gobierno para darles una indemnización conforme a la ley, no conforme al contrato colectivo de trabajo. Y ahí lo firmaron. Sí, pues renuncian a su propio derecho. ¿Y quién renuncia a su propio derecho? O sea, la verdad es que tienen una responsabilidad también ahí ellos, ¿no? Yo creo que no hay que tener miedo porque estamos en una situación que si no hacemos valer nuestros derechos, y aún haciéndolos valer, con esa Suprema Corte de Justicia que tenemos, con esos jueces que tenemos, con esas instancias judiciales que tenemos, nos va como nos da. No defendiéndolos, pues es peor. Claro, y para eso les pagamos más de medio millón de pesos. Para que violen las leyes y atropellen a la ciudadanía. Bueno, pues a los altos funcionarios les mantuvieron sus privilegios que se pagan con los impuestos de todos los mexicanos, pero a los expraceros que ahorraron para su retiro y de su salario cuando se fueron a trabajar a Estados Unidos, los diputados federales se negaron nuevamente a asignar recursos para pagarles sus fondos para el retiro en el 2015. Efraín Arteaga Domínguez, dirigente de la Coordinadora Nacional de Exbraceros, comentó en entrevista con Frecuencia Laboral que no se rendirán sino hasta ganar las demandas para que el presidente de la República y los diputados federales les regresen su dinero a los exbraceros. Los diputados decidieron no asignar ninguna partida presupuestal para 2015 para pago exbraceros, ni un solo centavo. Lo único que hicieron, y según ellos fue una gran concesión, fue que en un transitorio se ordena a la Secretaría de Gobernación que concluya los trabajos de revisar los expedientes de todos los compañeros que están pendientes de pago para determinar quiénes de ellos cumplen con todos los requisitos y quiénes no, de tal forma que a los que sí cubran los requisitos se les pague a más tardar el 31 de diciembre de 2015. Si esa disposición fuera de buena fe, se supone que a todos los 40,087 que tienen sus folios y no les han pagado, les pagarán el año próximo. Pero si no asignaron presupuesto, pues ¿con qué se les va a pagar? Los diputados nos dicen que existe un remanente en el patrimonio del fideicomiso de alrededor de 400 millones, cosa que la Secretaría de Gobernación no ha reconocido. Pero si existe ese remanente de alrededor de 400 millones, evidentemente es muy poco si consideramos que nada más para pagarle a los 40,087 se necesitan 1,523 millones. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Alejandro Tobar Palmerín envía saludos a Demetrio David Tobar Guzmán, que acaba de salir de una operación. La familia electricista dice, y su familia le desean su pronta recuperación. Ánimo matador, le dicen que le eche ganas. Mariana López de Ciudad Nezahualcóyotl, ¿cómo les van a pagar a los braceros si compraron la presidencia y tenemos una corte y un tribunal electoral corruptos? Ángel Cervantes felicita a Frecuencia Laboral, dice, para tener mayor frecuencia en los medios, otorga el premio llamado el premio ante el impremio de Calderón Peña Nieto por su campaña de deterioro laboral en México. Alejandro Rodríguez, trabajador de Ruta 100, dice, no son 500,000 los que van a ganar, son 650,000 pesos mensuales, los grupos políticos cuando llegan al poder es porque quieren el poder. El dinero que les da el poder, sí. Yo creo, es lo más común porque se dedican a vender los bienes nacionales y a ponerse altos salarios para quedarse con el presupuesto. Pero bueno, mientras ellos se distribuyen el presupuesto en altos salarios, otros que se quedaron reclamando más presupuesto sin haber sido escuchados fueron los productores de piña y de maíz de Oaxaca y de Veracruz, de la cuenca del Papaloapan, que durante 2 semanas se mantuvieron en la calle de Emiliano Zapata, en la puerta 1 de la Cámara de Diputados. Como no lo recibió ningún diputado, sino un empleado de la Comisión de Agricultura, Ángel Cruz Benítez, representante de los campesinos de la cuenca del Papaloapan, comenzó a reclamar a grito abierto más recursos para el sector social del campo. ¡Que estamos aquí esperando la solución y no la hay! ¡También quieren que nosotros nos pasemos aquí, mendigándoles! ¡Ya basta! Va uno y habla con una persona y todavía tienen que esperar que le den órdenes. ¡El campo no pide órdenes! ¡El campo hay que aprovechar los tiempos que ya se pasaron para la siembra de maíz, para la siembra de piña! ¡Si ustedes no ponen carta en el asunto, el campo muere! Mientras el presidente de la República está viendo para un tren que mire por el campo se está muriendo. ¡Ya basta, hijo! Una visión diametralmente opuesta la dio a Frecuencia Laboral el diputado priista Salvador Arellano Guzmán, que él dijo que no, que realmente se le había asignado más recurso al campo y que a lo mejor los que estaban afuera gritando no estaban enterados, pero que pues por lo pronto a ellos, a todos los productores de maíz de Jalisco, les habían dado más recursos. Vamos a escuchar. Lo que cuidamos mucho es de que los ricos no vuelvan otra vez a ser los ganones. Te quiero decir que donde se consiguieron varios miles de millones de pesos fue para la comercialización, era lo importante, porque ahorita hay una alta producción de maíz, hay ya una alta producción de trigo, de frijol, y entonces los precios internacionales van a hacer bajar los precios. Entonces lo que se quiso es conseguir millones de pesos para que entonces el gobierno entre en respaldo a los productores. La verdad es que conseguimos más de lo que esperábamos. Se apoyó muchísimo también a la financiera rural porque es un programa donde él tiene toda la intención de que hoy a los productores nos presten con el 7% y a las mujeres con 6.5%. En pesca se consiguieron otros 200 millones de pesos más que lo del año pasado. Y hoy en ganadería también se consiguieron otros 500 millones de pesos más de lo que se había conseguido el año pasado. Creemos que nosotros en lo que es agricultura estamos de una y otra manera, no como quisiéramos, no estamos contentos, pero sí de una y otra manera hemos hecho lo que pudimos hacer en mejor del campo. Bueno, pues son dos versiones, ¿verdad?, de quien sí recibe buen trato y de quien ni siquiera lo recibió el titular de la comisión, que es un diputado del estado de Hidalgo. Entonces, pues antes por lo menos le fingían un poquito los diputados, recibían a todos los que llegaban en manifestación, ahora ya no se molestan en hacer su trabajo, porque su trabajo es de representación del pueblo y ya no quieren ni hablar con el pueblo. Martín, ¿cómo te fue en el Vaticano? Es muy importante señalarle a todos los radioescuchas que el encuentro de movimientos populares que tuvo lugar en el Vaticano fue una delegación mexicana compuesta por el obispo Raúl Vera, el obispo de Saltillo. Estuvo también un compañero de Chiapas, de una organización indígena, productores de café orgánico del país. También estuvo una compañera de Durango que luchan en contra de las mineras a cielo abierto. De Tlalchinol también estuvo un compañero que es de la ONG de Derechos Humanos, de Fray Bartolomé de las Casas, y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Fue un encuentro donde fuimos invitados directamente por el Pontificio de Justicia y Paz del Vaticano. 4 días de actividades en un taller que se denominó El Campo, El Techo y el trabajo, y se tocaron temas que son de interés para toda la humanidad, entre ellos lo que está pasando en todo el mundo del despojo de las tierras, de sus aguas, de sus bosques, de la biodiversidad a los legítimos dueños que son los campesinos y los indígenas, para desarrollar proyectos megaindustriales, que esto está ocasionando que hay pues prácticamente miles o millones de campesinos que están siendo desocupados de manera forzada de sus territorios. Pudimos ver lo que está pasando, por ejemplo, en Turquía en contra de los kurdos, que también es forma parte de esta política de despojo. Y entonces fue muy interesante porque después de las conferencias que tuvimos los primeros días, tuvimos oportunidad de platicar con el Papa Francisco I en la aula vieja del sínodo. Y él mandó un mensaje muy claro en el tema del campo. Dice, en el tema del campo no podemos permitir que se le siga despojando a los campesinos de sus tierras, porque el campesino, además de producir con las tierras, está cuidando la tierra de todo el saqueo en esta política industrial. Y dice que no nada más es necesaria una reforma agraria, sino es moral esa reforma que tiene que hacerse. También se habló sobre el calentamiento global de la tierra, que es un tema muy complejo. Hubo un investigador científico que prácticamente es del propio Vaticano, donde dice que si en 30 años no logramos disminuir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, las consecuencias van a ser terribles. Otro tema interesante que se tocó a partir del diagnóstico que hace la propia Iglesia, y en esta política capitalista lo señala el Papa, dice, los industriales o esta clase política ha puesto en el centro del planeta al dios dinero por encima del ser humano. Y esta política es excluyente, y es una política que si no se cambian las condiciones, dice, una generación de jóvenes se va a perder en todo el planeta. Y eso es grave. Se tocó el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, el tema de la prostitución, el tema de las drogas, el tema de las... pues prácticamente, dice el Papa, ya estamos en la tercera guerra mundial, que de manera regional se están dando las guerras, pero dice, por milagro estamos vivos porque han desarrollado un armamento militar a partir de pues una serie de elementos como las bombas atómicas. Dice que tienen 400.000 bombas atómicas los países capitalistas. Y se está polarizando toda la humanidad. Entonces, y de dice, virus y bacterias. Sí, también. Que están experimentando en África y no dudes que aquí también. Sí, y plantea, él dice, el mundo está en riesgo. Dice, hay que elevar nuestras voces, unir nuestros esfuerzos, no quedarnos cruzados de brazos. Hay que ser muy solidarios con todo lo que está pasando en los movimientos populares. Dice, porque no puede seguirse de esta manera. Incluso él dijo, dice, por estas declaraciones me van a acusar de comunista. Y ya lo están acusando de eso la derecha de la Iglesia, que tuvo controlada la Iglesia Católica, que es la más antigua del mundo, para sus propios fines con los propios industriales. Y otro tema que se discutió fue el tema del trabajo, los trabajadores. Hay un despojo de derechos adquiridos de trabajadores para poder acumular mayor riqueza a los empresarios con la complicidad de los gobiernos. Dice, no puede ser que millones de seres humanos no tengan empleo. Ahí aproveché para tocar lo que está pasando en nuestro país de las reformas laborales, por ejemplo, que es despojo de derechos de los trabajadores para los salarios de miseria y una esclavitud moderna que están implementando en nuestro país, para explicar el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, el caso de la Mexicana de Aviación, de los mineros y todos los trabajadores despedidos por esta política laboral. Y entonces al final, en el resumen, dice el Papa Francisco, no puede quedarse un solo trabajador sin derechos. No puede haber un trabajador que no tenga un empleo digno, que no tenga seguridad social y que no tenga una vejez digna. Y entonces llama, dice, la Iglesia va a acompañar todo este proceso. Dice, regresen a sus países, es una gran lucha que hay que dar, pero no puede seguir pasando desapercibido para la Iglesia y para el mundo estas terribles consecuencias. Entonces, al final también le planteamos que fuera solidario con lo que está pasando con el pueblo mexicano a partir de la desaparición forzada de los 43 normalistas y el caso de lo que estamos viviendo todos los mexicanos. Al día siguiente, en la plaza de San Pedro, frente de 40.000 feligreses, hizo un pronunciamiento de solidaridad, donde dice, unimos nuestras voces, nuestros corazones, para que aparezcan con vida los 43 normalistas, nos sumamos a la pena de todos los mexicanos. Me parece que ha sido un encuentro muy interesante que nos da una alianza importante con la Iglesia Católica, pero además con un programa desde la doctrina social de la Iglesia, que acá en México ninguno de los medios lo replicó, solamente el payaso de la televisión de Broso, y quiso hacer escarnio en nuestra presencia, pero no tocaron el fondo de todos estos días, de los temas que se hicieron. Voy a traer el documento, lo vamos a subir a nuestra página de Frecuencia Laboral. La próxima semana haremos una conferencia de prensa, buscaremos espacio para profundizar lo que se trató en este movimiento, en este encuentro de movimientos populares, donde estuvieron de todos los continentes, presencia importante de lo más relevante en la lucha social. Rápidamente, ¿por qué no nos platicas cómo va el asunto del ESMEC, que han estado preguntando? Bueno, al regreso de allá del Vaticano tuvimos una reunión con Gobernación el 6 de noviembre. Se estableció un documento de 32 cuartillas donde es un esquema que nos permite analizar desde el ámbito jurídico, económico, financiero, el tema de la liquidación que está pendiente, luz y fuerza del centro, los trabajadores que no hemos cobrado la liquidación porque no queremos el dinero, queremos nuestro trabajo. Y entonces ahí en ese esquema, que ya fue analizado por el Comité Central, por las comisiones autónomas, por la Comisión de Trabajo, y el pasado miércoles lo llevamos a una Asamblea General, que hubo una discusión importante, abierta, democrática, y al final la Asamblea mandató a la dirección del sindicato a continuar con la negociación. Esto nos permite establecer esquemas de lo que había estado pendiente. ¿A cuánto ascienden los activos de luz y fuerza del centro? ¿A cuánto ascienden las obligaciones derivadas del contrato colectivo de trabajo y las obligaciones de previsión social? Y en ese análisis que se está haciendo, es como todas las 34 plantas de generación de luz y fuerza del centro, las activamos con los trabajadores para poder alcanzar la reinserción laboral. Como todas las fábricas y talleres que hoy las tienen inutilizadas, las podemos echar a andar para suministrar al sector eléctrico nacional e internacional. Y como a partir de la propia reforma energética, todos los trabajadores podemos incorporarlos a las áreas como transmisión, distribución y comercialización. Quedamos 15.000 trabajadores que no tenemos mayor problema. Ese es un tema político para reinsertarlos laboralmente a lo que siempre hemos hecho en el sector eléctrico. Es una mano de obra calificada y cientos de ingenieros, técnicos, obreros altamente capacitados, que podemos mejorar sustancialmente el sector eléctrico en la zona metropolitana. En eso estriba la propuesta. A partir de ahí se detona todo un procedimiento. Ya iniciamos, le comunicamos el día de ayer a Gobernación y esperamos que el próximo día, miércoles o jueves de la semana siguiente, podamos ya establecer los acuerdos que nos permita estarlos llevando a nuestra Asamblea General. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Quiero saludar a todos nuestros colaboradores voluntarios, al Popeye Joel Hernández, quien se encuentra aquí con nosotros, nos apoya aquí con todo lo necesario durante el programa. Está también Andrea Luna Hernández, que nos apoya contestando las llamadas y transcribiendo algunas de las entrevistas que hacemos aquí para que usted pueda leerlas tal como se dijo en el programa. Toño Peregrino, quien nos apoya también con todo lo que puede para hacer posible el programa. Se encuentra el licenciado Jesús Luna, que ya lo saludamos. Y a Martín Esparza. Está David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Llamó Daniel Gutiérrez de la Resistencia, Ernesto Brambila de la Gustavo Madero y Rocío y Silvia Aguilar de Catepec para darnos saludos. Muchísimas gracias. Santiago Torres también de Tlalpan para dar un saludo, y Ángel Cervantes dice: convoquemos a los mexicanos para que hereden a la Universidad Obrera en lugar de heredar a las iglesias que solo representan a las mafias extranjeras que abusan al infantilismo y la ignorancia del mexicano. En más información, el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, Luis Raúl González, que eligió el Senado de la República el pasado jueves 13 de noviembre del 2014, ganará 196 mil pesos al mes, más un pago anual extraordinario de 498 mil pesos, pero tendrá el reto de devolverle la credibilidad a ese organismo porque está muy desacreditado. Eso lo comentó Edgar Cortés, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia. Que se haya electo a un nuevo titular abre la posibilidad de un viraje, un cambio al rumbo, al funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, es cierto que su llegada tiene enfrente una serie de retos que van a requerir de respuestas lo más pronto posible. Una, tiene que generar confianza y restablecer la credibilidad de la institución. Segundo, tiene que hacer que ese viraje de la institución haga que esta tenga una actitud y una práctica de cercanía y de acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Tercero, creo que tiene que establecer un programa de trabajo muy claro, público, que todos y todas conozcamos. Por su parte, Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, sostuvo que independientemente del titular que haya en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realmente la institución pues ha perdido la función para la que fue creada y solo atendió el 0.02% de los casos presentados. Realmente nunca hemos calificado o descalificado a una persona para titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que nosotros creemos es que es la institución misma la que no está funcionando, incluso pensamos que es un elefante blanco. Ahora esperamos que en la práctica efectivamente la comisión y el nuevo presidente defienda los derechos humanos de la población y no sea un mecanismo más de impunidad como lo ha sido en estos últimos 10 años. ¿Ustedes tienen la evaluación de qué porcentaje de denuncias realmente atendió la CNDH? En el pasado periodo atendió el 0.02% de las quejas. El presupuesto con el que contará el nuevo Ombudsman será de casi 1,000 millones de pesos. El problema es que en los últimos 5 años la Comisión Nacional se distinguió por la ineficacia, advirtió Nadine Reyes Maldonado, presidenta del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta Encontrarlos, quien acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de encubrir los delitos de lesa humanidad. Como parte del comité, hasta encontrarlos, ya habíamos hecho recientemente, junto con otras organizaciones, una clausura simbólica la semana pasada a las instalaciones de la CNDH como una forma de señalar a esta institución como una institución que, más que estar defendiendo y promoviendo los derechos humanos de la población, en los hechos esta institución ha encubierto los crímenes que ha venido cometiendo el Estado mexicano. Más allá del cambio del titular de la CNDH, esta institución no funge o no cumple con el papel para lo que supuestamente fue creada. Veíamos alarmantemente que de los miles de casos que le llegan a esta institución, no ha resuelto ninguno. Había recibido en los últimos 5 años más de 215 mil quejas la CNDH y de esas quejas solamente había emitido 400 recomendaciones. Pues es muy descalificada la CNDH y igual muy altos salarios para los funcionarios que no funcionan. Entonces ese es el dilema de este país. Tenemos invitadas el día de hoy, se encuentra en el estudio de transmisión Elizabeth Montaño, Juanita Severiano y Rosalba Aguilar, integrantes de la Asamblea General de Trabajadores del Distrito Federal, también del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior y trabajadoras organizadas de InMujeres para convocar al foro la situación de las mujeres trabajadoras del Distrito Federal ante las reformas estructurales. Bienvenidas al RIN Laboral. El ring laboral. Buenos días. Sí, venimos a hacer la invitación a un foro que vamos a llevar a cabo el próximo 22 de noviembre en la Universidad Obrera a las 11 horas. Y se titula Las trabajadoras, la situación de las trabajadoras del Distrito Federal ante las reformas estructurales. Y es que, organizado además por la Asamblea General de Trabajadores, y es que se pensará que en el gobierno del Distrito Federal, que se autoproclama de izquierda, hay un respeto por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y esto es falso. Sabemos y vemos cada día que estas irregularidades se incrementan. como es el caso de Mujeres, precisamente, que es un instituto que se dedica a la divulgación de la igualdad y a la difusión del respeto entre las mujeres y los hombres. Sin embargo, las trabajadoras de este instituto no cuentan con prestaciones ni con una estabilidad laboral, a pesar de que tiene más de 10 años de creación este instituto. Por otro lado, tenemos también la aplicación del outsourcing en las trabajadoras de limpieza, particularmente en el IEMS, en donde son muy graves las violaciones a los derechos, como es el caso de una compañera de intendencia del plantel Coyoacán, que después de 10 años de trabajo fue acusada de robo de 3 botellas de PET vacías por su jefe inmediato y fue despedida. Tenemos el no pago de laudos, tenemos el no reconocimiento laboral, tenemos el caso de que compañeras del DIF que han demandado su estabilidad laboral fueron despedidas y a pesar de que ya ganaron el laudo, pues no lo cumple la autoridad, ¿no? Y así otras irregularidades, como es el caso de las compañeras del metro. Sí, buenos días. Pues yo vengo a exponerles la situación de un grupo de trabajadoras y trabajadores que fuimos despedidos desde el mes de octubre del 2012 por el supuesto robo de unas incapacidades. A partir de la fecha, pues han sido violados nuestros derechos, tanto humanos como laborales. Hemos sido perseguidos como delincuentes, puesto que tenemos denuncias penales. Nosotros interpusimos nuestra denuncia en la Junta Local. Nos lo está llevando a la mayoría la Junta 17, que está plagada de irregularidades. Y lo mismo. Nos llevó el juicio contencioso, que también está plagado de irregularidades. Nos acusan de una cosa después de otra y han sido violentados todos nuestros derechos sin importarles nuestra antigüedad. En este caso hay compañeros que tenían hasta 33 años de servicio. No fueron respetados los artículos de la Ley Federal de Trabajo, no fueron respetados los mismos estatutos que rigen al sistema de transporte colectivo y hasta la fecha, pues, estamos la mayoría empantanados en nuestros juicios y no hay ningún avance, ya son más de 2 años. Oye, ¿y cómo está la situación de las trabajadoras que quieren subir en el escalafón? ¿Cómo está el acoso laboral o el acoso sexual incluso? Sí, de hecho, hemos tenido casos de acoso sexual. Sabemos que se da particularmente con las compañeras secretarias, subordinadas inmediatas de jefes. Tuvimos el caso de uno de la delegación Iztapalapa. Sin embargo, no fue seguida esta denuncia, fue exonerado. Y de hecho nuestro foro tiene 2 mesas de trabajo, uno se llama la precarización laboral y otro la violencia laboral, en donde precisamente está el tema del hostigamiento y el acoso sexual y laboral. En el segundo informe de gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera, escuché que se iban a estabilizar miles de empleos del Distrito Federal. ¿En qué consiste ese programa o qué es lo que se está haciendo? Lo que sabemos es que solamente pretenden hacer una contratación anual, lo que tampoco lleva a la estabilidad, porque como nosotros lo pedimos, se debe después, como lo ha establecido la ley, después de tanto tiempo de trabajo se le debe de dar el reconocimiento laboral. Aquí el mecanismo que utilizan las trabajadoras y los trabajadores es precisamente el instrumento de la demanda ante la Junta, después de tantos años de servicio, tanto tiempo de servicio, con la característica de ser subordinado. Pero recordemos que el gobierno del Distrito Federal operó también una acción muy fuerte y violatoria, que es aquel trabajador que demande será despedido. Oye, yo fui un rato a su asamblea contra la precarización laboral que hicieron el miércoles de hace 2 semanas. Y ahí había una trabajadora, que no recuerdo si era del sector salud o del sector de protección civil, que decía que les había llegado una circular en la que les ordenaban que tenían que trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche sin pago de horas extras. Y que quien no quisiera hacerlo, pues obviamente lo corrían. Eso es un horario de 12 horas diarias de trabajo. Sí, este hecho lo vemos que es resultado del impacto de esta reforma laboral. pero también de un abuso de los patrones que se valen de toda artimaña para la sobreexplotación. No quieren respetar el horario de trabajo. Actúan como cualquier delincuente, hablo de empresarios de cuello blanco, que violan los derechos de los trabajadores. Si los horarios extras, por ejemplo en el caso de intendencia, bajo el esquema de outsourcing, tampoco los respetan, incluso los pagos a ellas les pagan en efectivo, a unas, a otras por cheque, a otros por tarjeta, les tardan el pago más de un mes. En fin, vemos que es el resultado, insistimos, de las reformas estructurales. Se da, es una realidad. Y se está agravando, pues la vida del trabajador, se está afectando sus derechos, y por ello la necesidad que vemos de reorganizarnos, sobre todo las mujeres que somos trabajadoras en dependencias del gobierno del Distrito Federal y que vemos vulnerados todas estos derechos adquiridos, como le decía el compañero Esparza, y que no estamos dispuestos a seguir viéndolos violentados, ¿no? Tenemos que reorganizarnos y vincularnos, reflexionar, hacer visibles estas violaciones, este doble discurso del gobierno del Distrito Federal, porque si bien se habla del respeto a las mujeres, son las primeras que se violentan, no nada más en el aspecto sexual, sino también en el laboral. Oye, y el miércoles como a las 5 o 6 de la tarde pasé por ahí, ya iba yo en el camión, ya no me bajé. Había un mitin, ¿no?, de InMujeres. ¿Qué era lo que estaban reclamando? Sí, Juanita. Bueno, nosotros con el apoyo de los compañeros de AGT y otras organizaciones exigimos el retiro de la demanda penal, puesto que se iban a girar órdenes de aprehensión. Entonces, para eso fue el mitin, para que nos apoyaran los compañeros y la AGT en esta situación que para nosotros pues es grave, sin trabajo y luego con la amenaza de una orden de aprehensión, pues sí, para nosotros fue una situación muy difícil, pero fuimos apoyados por los compañeros de la AGT y otras organizaciones que se solidarizaron con nosotros. ¿Y retiraron las demandas o siguen las demandas? Bueno, ese fue el planteamiento que se iba a retirar, pero nos dan respuesta concreta el día miércoles. Okay, pues vamos a estar pendientes. ¿Por qué no repites hora, día y lugar del foro? Sí, el foro es el próximo 22 de noviembre a las 11 horas en la Universidad Obrera, ubicada en San Ildefonso número 72, Centro Histórico. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Van a poder leer esto que nos mandaron un comunicado. Vamos a publicarlo en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Bien, en más información, el próximo 20 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Todas las Resistencias. Hay una convocatoria importante para que a partir de las 9 de la mañana en Insurgentes número 98, en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, todos aquellos movimientos sociales, populares, sindicales que están luchando por defender sus derechos son bienvenidos. Ya está la convocatoria en nuestra página. Y también informarles que ese mismo 20 de noviembre se está convocando como uno de los acuerdos para que aparezcan con vida los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapan a una movilización nacional. Me parece que es importante la solidaridad de todos los mexicanos a esta convocatoria. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de las sustancias peligrosas en los drenajes. Si usted tiene un taller mecánico o eléctrico o cualquier otro negocio en donde utilice gasolina o cualquier solvente para limpiar piezas sucias de grasa, es muy importante que no tire estas sustancias al drenaje, ya que son muy inflamables y dentro de la tubería del drenaje pudiera crearse una mezcla explosiva. Tan solo bastaría encontrarse con una fuente de ignición para producirse una fuerte explosión. La recomendación es que esas sustancias inflamables y sucias las coloque en un contenedor especial contra incendio. Existen en el mercado estos recipientes de varias capacidades, y los reutilice ya filtrados o déselos a los que recolectan aceite quemado. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. informó para Frecuencia Laboral su amigo el Bombero Peregrino. Tenemos llamadas. Ernesto Hernández, de él dice que Peña Nieto se fue a China para hacer negocios, pero se necesita que atienda lo que está pasando en el país. Dice que propone no votar en las elecciones. Bueno, ese es un tema que hay que discutir, cada político en función. Dice él, viene a rematar los bienes de la nación. Y Miguel Salguero felicita al programa. Muchas gracias. Humberto Jaimes y Evaristo Hernández también felicitan a todos los que estamos aquí en el programa. Y en más información, el día de la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa, el ejército no se dio cuenta de nada. Según la versión que dio el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, porque afirmó que no estaba ahí la mayoría de los 563 elementos de tropa y que los que había se fueron casualmente a atender la volcadura de un camión bajo el plan DN-3. Luego de una reunión entre los 7 diputados federales integrantes de la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa con el secretario de la Defensa Nacional, que se realizó el jueves 13 de noviembre del 2014, el legislador por el Partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Verdeja, informó a los medios de comunicación de los pormenores y opinó que crecen las sospechas porque el general Cienfuegos les dijo que el ejército nunca se dio cuenta de nada. Ahora la duda es, ¿por qué no funcionó la inteligencia militar? Escúchenlo, porque la verdad es que no había ningún militar, que no oyeron los disparos, que no les pidieron auxilio, y la verdad pues nadie creería en su sano juicio esa versión, pero vamos a escuchar lo que dijo. El general Cienfuegos, acompañado de su Estado Mayor y los 7 integrantes de la Comisión Especial, pudimos intercambiar puntos de vista sobre el día de los hechos de Iguala, los días 26 y 27 de septiembre, y sobre situaciones que nos parecen que son omisiones de parte del ejército. Según el general secretario, la PGR, el Procurador General de la República, no les ha requerido información. No oyeron detonaciones ni balazos el día de los hechos. No tienen registrado que les pidieran auxilio en el batallón 27 de Iguala. El batallón 27 está integrado por 564 elementos de tropa, 5 jefes y 43 oficiales. Pero ese día, esto es muy importante, solo había en guardia 23 para servicios diversos y solamente una fuerza de reacción de 21 elementos. Y precisamente la fuerza de reacción, ese día 26 de septiembre, estaban atendiendo un incidente de la volcadura de un camión y estuvieron atendiéndolo con base en el DN-3 y con posterioridad con una denuncia anónima. Hay que señalar que, según el general secretario de la Defensa, el ejército solo puede intervenir a pedido de las autoridades o cuando hay flagrancia, y que en este caso no hubo flagrancia porque ellos nunca escucharon las detonaciones ni les pidieron auxilio, pero no se percataron tampoco cuando elementos de la policía municipal de Iguala y de Cocula trasladaron a los jóvenes, según la versión del procurador, a Cocula para ser victimados e incinerados. Ellos señalan, sí, que ese día, en la noche, había lluvia, lo cual también nos parece importante. Se están haciendo tontos los... Pues mire, la verdad es que aquí hay muchos cabos sueltos. No quisiéramos hacer acusaciones, pero evidentemente que no se hayan percatado de la refriega que fue en el centro de Iguala. Incluso hay distancias que van desde 2 kilómetros, 3 kilómetros, hasta 300, 400 metros del lugar donde está el batallón. Pues nos parece muy grave, porque significa que algo está fallando en los organismos de inteligencia. ¿Qué hizo el CISEN? ¿Qué hizo inteligencia militar? Entonces, ¿estaría fallando inteligencia militar? Pues en mi opinión, sí. No lo puedo creer que a la inteligencia militar se le haya escapado esto, porque están en todo. Además, aunque se hayan ido todos a atender lo de los camiones, el camión, pero siempre hay un cocinero o alguien ahí en el batallón. No se puede quedar solo. Es imposible que no hayan escuchado los disparos. En la primera agresión que sufrieron los normalistas, las declaraciones de los propios jóvenes que llevaban a compañeros de ellos ya con las balas encima, algunos lesionados, los llevaron a unas clínicas particulares. Y de inmediato llegó el ejército ahí, La versión de los estudiantes dice: llegaron abriendo la puerta a patadas, les quitaron a los estudiantes todos los teléfonos celulares, los trataron con palabras altisonantes y después se salieron porque vieron ahí que ya estaba un joven que traía un balazo en la cabeza. Son de los que están muy graves. Entonces no puede decir el ejército que no tuvo conocimiento de este hecho. Aquí hubo una omisión del Estado. Todos los protocolos en materia de derechos humanos con desapariciones forzadas no los cumplieron. Y no lo decimos nada más nosotros, hoy las organizaciones como Human Rights y todos los que son que se dan cuenta de estos hechos, es una desaparición forzada por parte del Estado mexicano. Y ahora yo sí le diría al general Cienfuegos que investigue a los comandantes que estaban de responsables del batallón número 27, porque no se dieron cuenta de nada, es increíble. Y a 600 metros están las oficinas de la PGR. Y tampoco que no les pidieron auxilio. Sí, no, es increíble, ¿no? O sea, ahí hubo alguien que no quiso ver y que no quiso oír, o muchos que no quisieron ver y que no quisieron oír, porque dice el mismo diputado Mejía Verdeja que sí reconoce el general Cienfuegos que sabían de las operaciones ilegales del presidente municipal y por qué no habían actuado. Sí, hay una omisión. Hay una omisión. Eran narcofuncionarios. Sí, hay una omisión y además la tardanza de la participación de las Fuerzas Armadas Federales, el propio Estado, fue una desaparición del Estado. O sea, eso ya está calificado por parte de los organismos internacionales en materia de derechos humanos y por eso la exigencia de las familias de que aparezcan los estudiantes ya es una indignación nacional y mundial. Hoy todo mundo se pronuncia para que aparezcan con vida los estudiantes. Yo me parece que es importante la solidaridad con los familiares y con los estudiantes normalistas. Sí, bueno, en otro tema, el crecimiento en el empleo que reportó durante esta semana la Secretaría de Hacienda no es incremento real, sino producto de los empresarios o pequeños contribuyentes que se están registrando en la economía formal. En la realidad, el desempleo y la precariedad laboral siguen haciendo estragos en el país, eso lo aseguró el investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el maestro Luis Lozano, quien, bueno, por otra parte nos comentó que están haciendo una encuesta a través de su portal http://cam.economia.unam.mx para saber cómo va el deterioro del salario. Vamos a escucharlo. Estamos nosotros levantando un cuestionario sobre el salario. Nosotros nos interesa mucho por pensamiento de los mismos trabajadores qué es lo que opinan sobre la cuestión del salario mínimo aquí en México. Hacemos la invitación, si nos pueden echar la mano, de contestar ese cuestionario. Es muy breve. Una vez que tengamos nosotros los resultados de ese cuestionario, como lo hemos hecho en otras veces, que nos han echado la mano en otros cuestionarios, como lo del metro, pues inmediatamente publicamos en nuestra página los resultados. Entonces es http://cam.economia.unam.mx. Es hora de irnos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.